en Honduras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras reiteró su preocupación por el papel de los militares en las funciones de orden público e incitó al Estado hondureño a diseñar un plan de seguridad que permita la desmilitarización. Yolani Pérez nos amplía desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe, y en el marco de la presentación de su informe anual en materia de derechos humanos, María Soledad Paso, la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, dijo que la situación de excepcionalidad que debería tener la Policía Militar del Orden Público se ha normalizado en Honduras. Esto es algo que nosotros venimos diciendo desde que llegamos, desde el año 2016, y que lo dicen todos los mecanismos y los organismos de derechos humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo resaltó el año pasado. No se puede continuar con una policía militar que no está entrenada para hacer tareas de policía civil, porque los riesgos de violaciones de derechos humanos son altos. Carla Cueva, ministra de Derechos Humanos, asegura que existe una planificación para desmilitarizar la seguridad pública, una promesa hecha desde el año 2015 que sigue sin cumplirse. Es importante, se trabajó, existe una planificación para poder ir trascendiendo y ir haciendo. Mientras se fortalece la policía y mientras continúa el proceso de fortalecimiento de Policía Nacional, hemos visto que se ha avanzado en el proceso de depuración y la creación de nuevas normas y el establecimiento de una nueva policía. Nosotros creemos que a medida que se va fortaleciendo la policía, las labores de policía militar años más van a ir saliendo. No les sabría decir, eso hay que consultarlo también con las autoridades al más alto nivel. En su informe, la Oficina del Alto Comisionado también indicó el caso de los defensores y defensoras del río Guapinol como parte de un patrón de criminalización contra ambientalistas, indígenas y campesinos. Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFADE, considera que la criminalización contra los defensores del ambiente no debe pasar solamente por el caso de Guapinol, ya que es un problema a nivel nacional. No es a partir de este mes, ni de ahorita, ni de esta semana, que se vienen manifestando los problemas en las comunidades. El extractivismo es el mayor enemigo que tenemos en Honduras, y eso va a seguir ocasionando y va a convertir a este pueblo en una tragedia. Por lo tanto, creo que es el momento, y desde el informe del Alto Comisionado, poner las alertas a nivel nacional y las alertas a nivel internacional. Es vital que ese tema no pase como muy somero, sino que hay que profundizar, y tenemos claramente establecido el caso de Guapinol. La Oficina del Alto Comisionado en su informe también señaló que, a pesar de la apertura de nuevas cárceles, el hacinamiento sigue aumentando y llegó a rebasar la capacidad de un 100% en el centro de Támara y más del 30% en el recién inaugurado centro del municipio de Ilama, Santa Bárbara. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez.